son queso carro miel. En la tienda de Olaf, por si su tarifa tenía descuento, la gente toda asustada de la avenida se fue corriendo. En la primera vez casi no quedaba ni un cuponero. Parecía una maratón, pues todos iban corriendo. Uno carretera corte, otro en la cumbre lo vieron. Porque tiene tanto miedo, todavía no lo comprendo. Si aquí siempre ha habido buitres y no llegase al ayuntamiento. Mi mujer siempre me pide mayonesa, mayonesa, el café, Coca-Cola, Coca-Cola, que sobre que sale pavo. Te voy a andar, te quiera, y después para desayunar. Ahora mismito lo que prospera es Fernando Gavilán, ha sido pionero de toda la sierra. Allí sacó yo lechuga, gigante como palmera, tomate como balones y muy buena berenjena. Cuando se roban pimientos salían todos gigantescos, como para que no saliera sin todo el fondo.